es para el bien con toda la gente. Cuando ahora cuando apague le das doble clic. Bueno, listo. Listo. Bueno, aquí está la comandanta. Vino. Es para el bien con toda la gente, con todos los pobres, campesinos y mujeres, niños, ancianos y todos. Es todo su bien. Y ya me sentía como el olor de enfermedad. Y no, hermano. Estoy mirando de aquí. Por eso me sentía todos los compañeros así. Toda la gente así cuando tienes enfermedad. Cuando tienes hambre. Mucha gente está muriendo de hambre. Está buscando su comida en la basura. Está durmiendo en la calle. No tiene nada para tapar, se muere en el frío. Muchas gentes con todo el México, quizás no es México, es otro país. Así es, por eso yo hago lo que puedo. Aunque sea no hablo bien español, pero lo hago. Y porque yo no hablo bien español, si puedo un poquito más de eso, sí, pero bueno, cuando yo era chiquita y no sabía nada porque la situación como vivimos y no tenemos nada en la casa. No tenemos nada y nada más si hay maíz y frijol, ya basta. Hasta que empezamos a hacer y tortilla y para vender, y para que vendemos tortilla caliente, y si caliente vamos a llevar a vender tortilla en el mercado y caliente, sí se compra. Y porque no cuesta dinero, no hay cómo trabajar y empezar a trabajarnos mucho y no se paga mucho. Así cuando yo era chiquita. Pero no sé nada, ¿por qué? ¿Por qué en el sufrimiento así y no tenemos nada? Todos los campesinos así vivimos, todas las mujeres así vivimos. Y pero yo así me empecé a conocer y me empecé a trabajar en su palabra de Dios. Poco a poco escuché que dijo Dios, que quiere Dios. Me trabajé como los catequistas. Me trabajé. Ya me escuché poco a poco que dijo que quiere Dios. Pero poco a poco, esto y al principio, no sé nada, y sé cierto, y así, me pensé que así quiere Dios, como dijo los catequistas, así quiere Dios. La gente, pues, como ya lo vi bien, yo solita, nadie me dice, sí, así, así, yo lo vi solita, me despierto poco a poco. Así. Y luego, como lo vi, hay mucha pobreza. No hay buena casa. No hay nada de dinero para comprar que queremos. No hay ni lo cual tenemos nada. Solo estamos como explotados. Desfrutados y desnutridos, todos. Por eso la enfermedad así empezó rápido. Pero ¿qué hago? No hay médico, no hay que la medicina. eso así se mueve la gente. Es igual como los médicos si hay quienes ven a hospital y doctores y medicina, no sé. Pero los campesinos se ven a esos animales. Y se vende las cositas, se venden los artesanos. A veces, digamos, el precio, pero no se pagan así, se pagan lo que quieren. Antes yo era chiquita, vendíamos los gallinas o huevos así, los jalan, no quieren en su regalo, así, no pagan lo que queremos apagar. Ay, lo tengo, no nos dijo los mestizos. Por eso, y antes no le trataban bien los campesinos y los mestizos. Por eso, y poco a poco le empezó así, a organizar la gente y a decir la gente, para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos. Y hay muchas injusticias. Por eso mejor que hay también, para que habla también la mujer, tiene derecho también, tenemos derecho, como así pensamos, para que tenemos derecho, no solo el hombre tiene derecho, somos iguales, y hombre y mujeres. Los campesinos siempre se dan a una mora muy chiquita, de 15, de 18 años, así. Y, pero yo no. Y bien, pero me sentía igual, estoy libre. Como yo soy ya tengo un conocimiento bien, me sentía estoy libre y si alguien me enamora y todo, y así se puede, se puede, pero nada más si quiero, pero con hay que libertar. Así, soy así mi palabra. México diríamos, por favor, tomen la palabra para comentar. Hemos escuchado a una compañera, han conocido pues la trayectoria de la comandante Ramona, y sí, yo pediría dos intervenciones breves. A mí me llama la atención cómo ha dicho, cómo describe el proceso, ¿no?, de cambio en sí, me voy descubriendo, me voy conociendo, y cómo la conclusión hay de somos iguales, ¿no? Es muchas veces la creencia de que no somos iguales sobre la que se construye desigualdad, ¿no? Incluso aquí, aquí también. Sobre la creencia de que, bueno, pero no somos iguales. No, ella usa esa palabra, somos iguales. Ya me ha impactado. Gracias. Y la escuchamos con una voz muy suave, ¿verdad? Estaba, claro, muy enferma, pero la podemos imaginar unos años atrás, recorriendo las comunidades, plantándose en la asamblea, varón, espérate,